Estos son los titulares del domingo 6 de noviembre. Hoy se inaugura en Egipto la conferencia de la ONU sobre cambio climático COP27. Japón y los Estados Unidos realizan maniobras militares conjuntas en el mar de la China Oriental. Irán reconoce que ha estado suministrando drones a Rusia. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La ronda de negociaciones de la ONU sobre el clima, la COP27, se inaugura hoy domingo en la ciudad egipcia de Sharm el Sheikh, con la participación de más de 190 países y territorios. Los delegados tienen previsto hablar sobre la forma de acelerar los planes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030, así como de la asistencia financiera y tecnológica que permita frenar el daño que provoca el cambio climático. Durante la reunión del año pasado, se acordó que todas las partes participantes harían esfuerzos conjuntos para mantener en menos de 1,5 grados centígrados el aumento de las temperaturas promedio mundiales. Sin embargo, el Secretariado de la ONU para el Cambio Climático pronostica un aumento de aproximadamente 2,5 grados para finales del siglo XXI si las partes mantienen sin cambios sus objetivos de reducción actuales. La preocupación por el impacto del cambio climático ha estado aumentando en momentos en que ocurren condiciones meteorológicas anormales en todo el planeta y el daño se vuelve mayor que antes. Pakistán se vio afectado este año por inundaciones masivas y Japón registró en todo su territorio aumentos de temperatura sin precedentes este verano. Pese a ello, la conferencia ministerial del G20 sobre medio ambiente y cambio climático, que se realizó en agosto, no consiguió aprobar un comunicado conjunto. Este fracaso se atribuyó al antagonismo entre Rusia y los países occidentales que se ha acentuado desde la invasión rusa de Ucrania. La COP27 se clausurará el 18 de noviembre. Durante ese periodo se tiene planeado realizar una cumbre y reuniones ministeriales. El Ministerio de Defensa de Japón dio a conocer que aeronaves de combate pertenecientes a la Fuerza Aérea de Autodefensa del país y bombarderos del Ejército de los Estados Unidos realizaron maniobras conjuntas en el mar de la China Oriental. La dependencia anunció el sábado que los ejercicios tácticos se habían llevado a cabo durante la tarde de ese día sobre aguas al noroeste de la sureña isla nipona de Kyushu. Además, publicó una serie de fotos de aviones volando en formación. En las maniobras participaron 9 aeronaves, a saber, 5 aviones de combate F-2 de la Fuerza Aérea de Autodefensa de Japón y 2 bombarderos B-1 y 2 aviones de combate F-16 estadounidenses. Los bombarderos B-1 de los Estados Unidos también participaron el sábado en unos ejercicios conjuntos con el Ejército de Corea del Sur. Corea del Norte ha reaccionado airadamente a las maniobras de Corea del Sur y los Estados Unidos. En días recientes, Pyongyang ha llevado a cabo numerosos lanzamientos de prueba de misiles balísticos. Según analistas, es probable que algunos de los proyectiles lanzados hayan sido misiles balísticos intercontinentales. El Ministerio de Defensa de Japón afirmó que las maniobras del sábado mostraron que las fuerzas de autodefensa del país y el ejército de los Estados Unidos están preparados para afrontar la situación de seguridad en la zona. Señaló que las condiciones son cada vez más tensas debido a los repetidos lanzamientos de prueba de misiles por parte de Corea del Norte. Finalmente, la dependencia señaló que los ejercicios habían demostrado que Japón y los Estados Unidos son estrechos aliados y que se comprometen a hacer frente a cualquier contingencia posible. Por primera vez, Irán reconoció que ha proporcionado drones a Rusia. La agencia noticiosa estatal iraní dio a conocer que el ministro de Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, había dicho el sábado a los periodistas en Teherán, la capital, que su país suministró un número limitado de drones a Rusia meses antes de la guerra de Ucrania. Ucrania y los países occidentales han criticado a Irán por lo que consideran su implicación en el suministro de drones a Rusia desde que las fuerzas rusas empezaran a utilizarlos en septiembre para atacar objetivos en toda Ucrania. Las acusaciones provocaron que los Estados Unidos y naciones de la Unión Europea impusieran sanciones a Irán. Sin embargo, este último país negó las acusaciones de que había suministrado a Rusia drones para ser utilizados en Ucrania. El comentario de Amir Abdullahian es diametralmente opuesto a las anteriores explicaciones de Irán. La agencia noticiosa citó al canciller iraní diciendo: si Ucrania tiene cualquier documento en su poder de que Rusia utilizó drones iraníes en territorio ucraniano, debe proporcionárnoslo. Hizo hincapié en que él y su homólogo ucraniano coinciden en esta cuestión. Según la agencia, Amir Abdullahian también comentó: si nos demuestran que Rusia usó drones iraníes durante la guerra contra Ucrania, no seremos indiferentes al asunto. La presión internacional sobre Irán ha estado aumentando debido a las acusaciones. En un comunicado conjunto, un grupo de exdiplomáticos iraníes criticó también la respuesta del gobierno iraní a las imputaciones. El ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo el viernes a los medios de comunicación que las fuerzas rusas habían utilizado casi todo su primer lote de 300 drones iraníes en sus ataques a infraestructuras militares y civiles en Ucrania. Agregó que Teherán tiene planeado un suministro adicional de entre 1.500 y 2.400 drones a Moscú y que espera que la nación islámica se abstenga de hacerlo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Continúa el luto en la popular zona de Itaewon, en Seúl, una semana después de que 156 personas murieran a causa de una avalancha humana en un estrecho callejón durante las celebraciones de Halloween. Una acera cercana al lugar de los hechos, del 29 de octubre, está llena de flores y la gente se acerca para rendir tributo a las víctimas y depositar fotografías, dulces y bebidas alcohólicas. El sábado por la noche tuvo lugar en el centro de la capital surcoreana una ceremonia en memoria de las víctimas. Según los organizadores, asistieron unas 50.000 personas. Los participantes oraron en silencio y se sentaron en la calle portando velas mientras recordaban a los fallecidos. A pesar de que el periodo de duelo oficial designado por el gobierno de Corea del Sur finalizó ayer sábado, la gente del país sigue de luto. La respuesta policial a la avalancha humana se ha calificado de inadecuada. La policía se enfrenta al escrutinio mientras continúa realizándose una investigación sobre la causa de la tragedia. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social de Japón dio a conocer que el sábado se registraron 7.967 nuevos casos de coronavirus en Tokio. La cifra supera en 3.843 a la del mismo día de la semana pasada y casi duplica la de 7 días antes. El número de pacientes de COVID-19 graves o conectados a respiradores artificiales o a máquinas cardiopulmonares ECMO se situó en 18 el sábado en la capital, uno menos que el viernes. Se informó también de 2 decesos en Tokio a causa del coronavirus. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.